dando Chanel. Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer y me pone contento que te vayan con él. Yo ni te extrañaba ni te quería ver, pero pusieron la canción que te gustaba poner y me acordé de ti cuando me hiciste feliz. Ese cabrón me fui, hey, yo mismo me río de mí por el feo. Esa sola que te había mirado. Sentimiento del corazón desierto.